¿Cómo sientes el guía? Muy bien, puso a grabar. Chicas, el otro día una de mis alumnas que toma clases desde 2021 decidió volver a cantar la canción que cantamos en 2022 y encontró la grabación de 2022 y la grabación de ahora. Las comparamos y fue hermoso. Así que si tienen grabaciones viejas, aunque no sea la misma canción, no sé. Escúchense humilizando de principio de clase de hace 2 años y vean qué tool cuando tengan ganas, cuando tengan vacaciones, si es que eso sucede. Entonces, observen cómo es, si me cruzo con la compañera, puedo saludar con la mirada, se le va la compañera, estamos acá haciendo el aguante. Está casi en diciembre, pasado mañana es Navidad y acá estamos. Observen cómo el peso se apoya en los pies, cómo el piso la sostiene. Observen si están respirando al caminar y cómo es. No lo cambien, simplemente noten cómo es. Y cuando quieran, cada una a su tiempo, va a buscar un lugarcito donde quedarse. Tómense un momento allí para sentir su postura. Si alguna zona quiere mover, pueden hacer los movimientos que quieran. Y observen qué zonas del cuerpo se sienten más activas, tienen más tono, cómo son sus pies en el piso. Desde ahí vamos a arrancar. Thank you. adelante, por detrás. ¿Qué se mueve? Pasos les toma inhalar. bien. Y una vez más. ¿Cuántos pasos les toma inhalar? No importa tanto el número, lo que queremos es que la atención esté puesta allí. No importa tanto si son 4, 5, 3, 4, 6, 2. Fíjense, ¿cuántos pasos se toman para inspirar? Oh. Y una vez más, mi observación muestra el aire a través de la vía. Oh. más, ¿cómo es la sensación del movimiento de la cabeza? ¿Puede ser suave, una nubecita, como una nube? Inspiras hacia el final. Ok. Está bien. Ahora probarlo de vuelta con ese permiso, digamos. Bueno, pensé que estabas haciendo trampa. ¿Malo? A mí me pasó, no sé si esto lo había dicho Pau cuando habíamos hecho ese ejercicio, que me es mucho más cómodo respirar cuando hago ese movimiento que cuando después terminas con la cabeza ahí, que calculo es porque tenés como más tiempo. Y el aire como que ocupa lugares más eficientemente cuando estoy sobre un costado, inspirando al final, como que siento que se me llena toda la panza. Como que no... Pero incómodo. Sí, no tan... No, sí, más incómodo. Porque es una toma muy amplia, o sea, claro. Entra mucho aire. Claro. ¿La posición de la cabeza es cómoda o está un poco forzada? ¿Qué decís? No queremos que esté tironeando, ni que la boca esté abierta, demasiado incómoda, o sea, donde sea cómodo. Una vez más. ¿Y las voces sonaban igual con el movimiento que sí? No le prestaron tanta atención. Ok, hagan una vez sin mover la cabeza. Bien paralelo. Así nomás, como que no quiere la cosa. Sí. Compro. ¿Qué subiste? No, o sea, yo... Sí, sonido era mucho más parejo en todo el ejercicio. Ajá. Y incluso la primera, que más me cuesta, no me costó tanto. ¡Ajá! Sí, está, creo que está todo muy flexible, muy móvil. Y si el cuello está flexible, la vía está flexible, o sea que se va a poder abrir más. Bien, Maru, bueno, nada. No, sí, se escucha mucho más bien. Bien, observen cómo se abre la boca. Tienen, cuando inspiran, llegan a un costado, inhalan, como es, salta la boca. Después tienen, como esa última, viniendo con el movimiento, la mandíbula cede. Observen los signos de la cabeza primero. Explota el cerebro. vocales. Pero quedó muy mal. Y eso es un meme, cuando la profe de canto tiene que ir a vocales en ejercicio. Fíjate, te miré muy bien. Viene como venía, ¿no? Y donde llegué con esa hermosa mirando hacia el costado. En un solo. Todo en el mismo lado. ¿Dónde quedas? Sí. Sí, o sea, yo me inhalo. Sí. Yo se los tiro igual, ahora les soplo, no se preocupen. Disfruten del momento. Disfruten, perdón, antes de empezar, vuelvan a observar su mandíbula, disfruten de esa libertad que tiene para ceder, disfruten de eso. Como se mueve el tórax. al borde de la risa. Yo digo, no, es que mejor no la miro más porque se va a reír. Ya te entiendo, ¿qué hice? O sea. ¿Con qué? ¿Con la lengua? Distinto. Ah. No, no, no. Yo tenía que mirar para allá. ¿Cómo terminé mirando para acá? No sé, me importa igual. O sea, no, no, llega un punto en que no, me trata de aguantarme la risa. Pero no, te diste cuenta que dijiste que estoy en Narnia. Confusión. Pero encima estaba convencida que era así que tenía que empezar el ejercicio. O sea, que iba a terminar donde tenía que terminar. La idea es que vos inhalás de acá a acá para hacer por eso. Pero es lo mismo. Se mueve igual mientras cargo mi botella. ¿Se mueve igual el tórax de un lado que el otro? Se siente así, así. La asimetría. Sí. ¿Se mueve más el lado contrario al que estoy mirando o el lado que estoy mirando? Creo que el contrario. Obsérvenlo sin notar, a ver, mientras yo cargo el agua. O sea, yo incluso me siento como... Sí. Como chuequita. Yo lo que también siento es mucho la presencia de la espalda. Sí. Siento que el lado contrario está como mucho más abajo. Queremos terminar cantando allá. Sí. O sea que. O sea que tengo que empezar inspirando ya. Y pero. Pero el ejercicio lo hice bien, solo que calculé mal lo de los grados. Sí, o sea. No pasa nada. No, no, pero es que no estoy. No, no estoy bien, no. Como que es, hacemos un dibujo. ¿Qué es esta huellita? No, no fue recién igual, No. Pues no lo vi yo. O sea, que por ahí, el lado opuesto, que estoy mirando por allá, hay una diagonal. Sí. Que llega al pulmón contrario, que es la costilla del lado contrario. Llega solo hasta la costilla, llega hasta la lumbar, llega hasta la cadera. Ustedes lo descubrirán en el próximo capítulo. Yo siempre igual y mucho acá. Pueden hacerlo al mismo lado, sí. Una vez más. Bien. Para. Sí, tome agua y continuamos. Thank you.

es normal, de la pareja. Tiene que ver con que esta musculatura ceda, no te eches la culpa, no es tu culpa, te cuesta. Que hay una musculatura que tiene que querer ceder un poquito para que el bebé pueda hacer Estamos en eso. Al principio la boca se está abriendo un montón más. Y eso viene antes. Digo, en prioridades es más importante que la boca se abra. Así que está muy bien. Solo para probar una cosa, canta sin hacer el movimiento. Y canta. Caminar y empujarse desde los pies está buenísimo, estás solo pidiendo los pies y el resto que cuelgue. Bien. Entonces, vamos del lado contrario. Sí. Para eso tengo que mirar primero, ¿no? Sí. Y lo que van a cantar. Lo mismo, pero hacemos un par de veces para el otro lado para que no se quede rengo. Y denle tiempo, fíjense qué tal este lado. O sea, Maru, tenés que empezar respirando desde acá para allá. Pero, o sea, tengo que mirar para acá. Primero para acá. Sí. Ah, listo, bien. Inspirás yendo hacia el otro lado. Y vas a quedar mirando para acá. Dos, no nada. Okay. Me van a estampar contra la pared con sus poses. Solo más para que este lado se vaya aclimatando. Entonces puedo trabajar con la cabeza sin que sea la cabeza de contacto, pero más, que no es un ejercicio para principiantes. Porque es poder como tener un registro. Bien. 5 minutitos antes de irse a la cama. Por un lado, por el otro. Chicas, todos los días. Y de acá a la muestra. Se limpiaron por otro. Bien. ¿Qué es eso? ¿Por qué se limpió? No, claro, pero distinto, ¿viste? Con el Mercedes también estaba alucinada, pero esto es como. Y se escuchaba recontra fuerte. Sí. Y yo en un momento, ¿viste? Me acordé de cuando tuvimos la clase individual que hablábamos de los volúmenes. Y dije, ¿pero será que la estoy forzando mucho? Y... No, en este caso no. O sea, mucho aire y mucho volumen. Energía. Eficiencia, digamos, con poco esfuerzo, mucho sonido. Y eso sucede cuando el instrumento pasó por el luthier, digamos. O sea, se alineó la caja, se cansaron las cuerdas, y tiene que ver con que las piernas no sé qué, el peso tal cosa, la elongación. Estamos haciendo lutería, chicas. Bien, quiero que probemos algo porque que es una curiosidad mía. Sin hacer. ¿Te acordás? Nada. Vamos a tener que explicar todo muy bien porque ahí me está costando. ¿Ves? No acababa. Canten en un solo tono. Ah, oh, oh, oh. Sin hacer nada. Solo agua. Fíjense si recuerdan en la postura, la entrada del aire, la sensación para la apertura de la boca, algo de la calidad. Oh. sobre la vía al inhalar. Ya igual desde pensar en a ir más antes de inspirar, o sea, ayudó. Sí. Sí, o sea, yo siento, pero no es que decís, wow, qué zarpado, como. Pero también, me escucho un sonido re distinto y siento como está en el medio del sonido algo ahí. Bien, esto que decís de la energía, de que se te iba el sonido, tiene que ver con que no estás haciendo nada corporal y hay algo del cuerpo que se achancha. Entonces, por ahí hay algo tuyo que quieres seguir escuchando un sonido fuerte y es más, empezar a mandar para que salga, en vez de que haya esa energía en el cuerpo presente. Entonces, ¿cómo? O sea, si yo, por ejemplo, ya vocalicé, me toca cantar. Sí. Y veo que esto, que no me sale esa potencia que me sale cuando vocalicé, en vez de pensarlo de la energía, porque yo lo que pensaba era, bueno, despierten, ¿cómo? ¿Eso es lo que hay que hacer o hay que hacerlo de las piernas, sí, en los pies, como en la columna? Eso es. Sí. Ah, y esto de mandar, no entendí eso. Que la voz reaccione a eso y no que vos busques un sonido más allá de cómo es el cuerpo. Bueno, que es el desafío de la vida, digo. O sea, es lo que nos pasa a todos. Cuando empezamos a cantar y una quiere escuchar su voz, che, recién mi voz sonaba re fuerte, bueno, entonces voy a imitar ese sonido. Por ahí. O sea, buscar en el cuerpo cómo hacer para que todo el tiempo tiene que ser el resultado del cuerpo y no una búsqueda. Bueno. Pero era un experimento que quería hacer, ¿eh? O sea, quería ver cómo reaccionaban a esta cosa extraña. Conejillo de India. Conejillo de India full. Vamos a seguir trabajando con todo esto. No, no, no. ¿Te acuerdas que en qué tono habíamos cantado verde? Creo que era. ¿Crees, digo? Vida. Es un temón. Eso, si el cielo no viene la palma de mi mano. Bien, el final lo vamos a ver la próxima, pero bien. En principio son esas cositas. Bien. Tenemos estrofa. Lo voy a grabar por separado. Eso. Así nos queda como. Bien. Para el grupo. Ahora, traigo el bombo. Se lo grabaron. No, no, bravo. Quédese tranquila, señora. ¿Dónde grabamos usted? A ver. Mientras yo traigo el bombo. ¿Dónde grabamos usted? ¿Y cómo sería, Manu? ¡Qué idea! ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes qué te llevo? ¿Sabes qué te vos y nos vamos a acoplar. Sí, perfecto. Chico, chaco, chaco, chaco, chaco. Los chicos cantamos. Pan, café con pan, pan, café con pan, café con pan. Pan es el agudo, claro. Y me estoy liando. Chico, chico. Déjame pensar otras variantes. O sea, no es esto, no importa, pero... Dale, no más. No es más. Porque en realidad es 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Entiende? El 2 y el 3 son los 5. O sea, si vos pensás en 3, 1, 2, 3, 2, 3. Tiene más rápido. El 2 y el 3 son los importantes en la carrera. 1, 2, 3. Si lo pensás en 6, 1, 2, 3. Bien, ¿grabamos las voces? Sí. Así. ¿Sí tienen para practicar? Por favor. Lo grabo solo con una letra y ustedes lo traducen a todas las letras, ¿ok? ¿Qué me vas a pedir el papá? Claro. Está muy bien, ¿eh? Entonces, silencio en la sala. Sí, mayor. Estrofa. Verde, verde, verde como el agua clara. Cuando me miro en tus ojos, mi corazón se dispara, mi corazón se dispara. ¿Sí? Sí, el tema de eso es que cambiamos la grabación, o sea, cambiamos el tono de la grabación, la nota de la grabación anterior, hay que grabarla de abajo también, adelante, la grabación de esto. Ok, mando la estrofa. Claro. Dale. Verde, verde, verde como el agua clara, cuando me miro en tus ojos, mi corazón se dispara, mi corazón se dispara. Melo. Parte B. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece, y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar, verde como el ancho mar. Melo. Esos acordes son dos. Segunda voz, parte B. Sí, ya lo sé, pero hoy me desperté 5:40, chicas. ¿Por qué tan temprano?